Y arránquese, pariente. Chicos de barrio, ya te la sabes. Es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste. Pobre que ve la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti. Y acabó todo eso lindo que te di. Se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Mi amor. ¡Cumbia! Con los chicos de barrio. Sepa el mundo que ahora te quiero, pero lejos de mí. Tú no eres buena, mucho menos pa' mí. Tus besos los extraño, pero no como pensé. Fue lindo lo que hubo, pero bien algo mejor lo sé. Y al lado tuyo no lo es. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Junto a mí. Me dijeron que la subes en la foto. Porque yo esas cosas de ti no las ando checando, en fin. Yo ya soy feliz. Ya acabó todo eso lindo que te di.